te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar. Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar. Que me rodeé una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar. Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy.